Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 218 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi amigo y compañero Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, papá, ¿cómo estás? Hola Roberto, un placer saludarte, igual a la audiencia, encantado de estar aquí en la edición 218, que promete estar muy, pero muy interesante. Así es, y con esto iniciamos las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Pues bueno Iván, ¿qué onda? ¿Qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, Roberto, esta semana pues muchas cosas interesantes porque bueno, ya que estamos en la víspera del Super Bowl, yo creo que bueno, vamos a hablar aparte de cosas del mismo, vamos a hablar del Pro Bowl, que aunque yo sé que tú no lo ves, tuve la oportunidad de verlo por primera vez y realmente, bueno, hacer algunos comentarios al respecto. Pero bueno, este va a ser un problema muy polémico. Porque, bueno, quiero hablar de distintos tópicos. Vamos a hablar de Salón de la Fama, que fue un tema que quedó pendiente de la semana pasada. Y, bueno, quiero tocar varias cosas que están en el tapete de noticias, varias cosas, algunas arbitrariedades y algunas locuras que, bueno, que realmente no tienen ni pie ni cabeza. Y al igual que hablar sobre la Liga Española, que también fue un fin de semana sumamente polémico por todo lo que sucedió ahí. Por supuesto, hablar de la final del Abierto de Australia, Roberto, eso es un tema que vamos a tocar también, por supuesto. Okay. Y bueno, también en la parte de béisbol vamos a hablar también sobre algo, sobre la sanción que pesa sobre los Cardenales de San Luis, por parte de la MLB. Vamos a también hablar de ese tema, y bueno, en fin, vamos a tener un programa bastante bastante interesante. Venga, muy bien, qué bueno. Pues yo de igual manera te voy a seguir con tus noticias. Quiero saber esto de los Cardenales de San Luis, que hackearon a los Astros de Houston hace 4 años, las consecuencias. Quiero pues también platicar contigo de, bueno, obviamente el análisis que tenemos cada quien de los distintos equipos de que se van a jugar el Super Bowl, Atlanta contra Nueva Inglaterra, y una noticia ahí también chistosa de San Francisco, la vamos a platicar. Pero bueno, perfecto Iván, ¿qué te parece? Vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. Ok, ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, Roberto, estamos de vuelta aquí en el Rincón del Fanático, ya para arrancar de lleno con las noticias. Y bueno, por supuesto, debo empezar. Vamos a empezar con el tenis. Roberto, tenis. Nuestra querida audiencia, porque yo digo que los momentos llegan cuando tienen que llegar, ¿sabes? Y el partido que esa final que vimos, porque fue una final doble. Primero, te voy a hablar de la femenina, las hermanas Williams. Bueno, ¿qué decir las hermanas Williams? Dos mujeres que han ganado todo. Claro, obviamente más Serena que Venus, pero Venus en su momento también fue número uno del mundo y fue una jugadora pues bastante completa. Pero claro, su hermana llegó para destronarla y bueno, sabemos de que Serena todo lo que ha hecho, todos los Grand Slams que ha ganado, estuvo a punto de la perfección, como todos sabemos, pero bueno, realmente una final que ya se ha repetido en otros torneos, el de las hermanas Venus, que pudieron en esta ocasión contra todas sus rivales de turno, que aquí verá que no dejaron para más nadie y merecían ambas llegar a la final, pero bueno, una tenía que ganar. Y en este caso, Serena fue la que se llevó los laureles con un imponente 6-4-6-4. Esto, ya con este resultado, pues Serena Williams retoma el primer lugar de la WTA. Como tú sabrás, este puesto estaba siendo ocupado ya desde el año pasado por la alemana Angelique Kerber, que bueno, con todos los Grand Slam que ganó el año pasado y algunos torneos, incluyendo uno donde derrotó precisamente a Serena, Angelique Kerber, pues bueno, ahora Serena retoma su liderazgo, ¿okay? Vuelve a ser número uno del mundo. Kerber fue eliminada de este torneo, y realmente la diferencia era de muy pocos puntos. Así que la estadounidense ha retomado las mieles del triunfo, Roberto, y fue un partido muy bonito entre dos hermanas, de verdad, se jugaron bien. No te voy a decir que ganó muy exigida Serena, pero bueno, realmente el espectáculo fue bien, bien interesante y muy emotivo. Bueno, en la rama masculina, bueno, la final soñada, por supuesto, su majestad Roger Federer contra Rafa Nadal. Roberto, ¿qué clase de partido? Tuve tu oportunidad de ver este juego, me paré temprano en la mañana para poder apreciarlo, y bueno, debo decirte que fue un partido que se extendió hasta 5 sets, ¿ok? Impresionante, fue uno de esos partidos épicos, donde este par de jugadores que ya se había encontrado, obviamente, en otras finales, todas a favor de Rafa Nadal, porque Rafa Nadal se había convertido prácticamente en el verdugo de Federer. No sé si recordarás en otras ediciones, pues siempre le estaba ganando al suizo. Que dicho sea de paso, Roberto, ya con 36 años, ya se empieza a notar que, claro, aún conserva esa calidad, es un tenista excepcional, pero bueno, tuvo problemas de lesiones en los aductores. Tuvo que salir del partido, tuvo que ir con el médico, le dieron unos masajes, ¿sabes? Porque era que el partido fue sumamente duro y por supuesto le pasó factura a Roger. Pero bueno, lo importante es que hay dos cosas interesantes que resaltar aquí, Roberto. La primera es que Rafa Nadal ha vuelto a la forma que obtuvo hace 5 años. Okay. ¿Okay? Rafa Nadal tuvo una cantidad de lesiones, tú mismo lo sabes, pero lo hablamos muchas veces en el programa. Se lesionó muchas veces, problemas en las rodillas, problemas en los tobillos, problemas en la muñeca. Y bueno, estuvo alejado del top 10 un buen tiempo. Pues bueno, Rafa, a punta de constancia, a punta de duro trabajo, pues bueno, parece que ha agarrado un segundo aire y jugó un muy buen torneo de Australia, ¿ok? Eliminando a los mejores tenistas, sacando a relucir su mejor tenis, su tenis de antaño, porque como te decía, pues ya él había... Era imbatible este español. Y bueno, mira, realmente hizo un gran papel. Y bueno, Federer le ganó porque realmente era su día. O sea, estaba colocando, tuvo su drive ganadores, colocaba la pelota donde quería, estaba sacando muchos aces. Y por supuesto, bueno, mira, yo creo que la clave del partido fue que logró recuperar el quiebre que le hicieron en el quinto set. Y luego obviamente pudo irse arriba y bueno, de ahí en adelante nunca perdió su ventaja hasta que bueno, por fin logró derrotar a, a este Rafa Nadal, que, como te digo, hizo un estupendo partido. Con esta victoria de Federer, Roberto, es muy importante que lo sepa nuestra audiencia, vuelve a estar en el top 10. Okay, acuérdate que Roger había salido, estuvo como 6 meses fuera por lesión, dejó de jugar algunos torneos y estaba fuera del top 10. Ahora con esta victoria ante Rafa Nadal, pues obviamente, y la eliminación de Djokovic, ya pues Roger entra nuevamente en los 10 primeros jugadores del mundo. Cosa que me agrada mucho, porque bueno, siempre ha sido mi jugador preferido, pues, en lo que es la parte de la ATP. No sé si tengas algún comentario al respecto. Pues sí, ¿en qué se juega este torneo? ¿En grama, pasto, arcilla? No, este torneo se juega en cancha rápida. Sí, cancha, sí. Que realmente Nadal no es el rey aquí. Sí, exactamente. Rafa siempre ha sido el rey del ladrillo, de la cancha de polvo de ladrillo. Okay. Porque claro, como es un jugador que usa tanto el lo que llaman el spin, o sea, le da mucho efecto a la pelota, pues en la arcilla ese estilo es muy difícil de descifrar, porque la pelota trae muchísimo efecto y los jugadores que juegan en las rápidas, pues no se acostumbran pues a este tipo de juego de Rafa. Pero bueno, él con el tiempo se fue perfeccionando un poco también su estilo hacia las canchas rápidas y bueno, llegó también a ganar bastantes torneos en esta superficie. Pero ya te digo, fue un partido excepcional entre dos estupendos jugadores y creo que vamos a tener un año lleno de muchas sorpresas con este par que ahora, bueno, van a tener que pelear muy duro con Novak Djokovic por esa pelea pues hacia lo que es la recuperación del número uno. Así que bueno, esto quería hacer esta introducción hablando de el Abierto de Australia. Bueno, siguiendo con lo que estábamos ya teníamos pautado, Roberto, vamos a hablar un poco de hablar de béisbol, okay. Tengo varias cositas a hablar de béisbol. Primero, hablar del Hall de la Fama, que bueno, en la edición pasada tuvimos una cápsula sobre este tema y bueno, entre las tantas cosas que estuvimos conversando, de los cuales pues pido disculpas por no haber tocado este tema, pero bueno, sí tenemos que hablar del Hall de la Fama, por supuesto que sí, porque tuvimos esta nominación, estos tres jugadores emblemáticos que son pues ya son inmortales en Cooperstown. Y se trata de Jeff Bagwell, de los Astros de Houston, Tim Raines, que jugó siempre con la camiseta de bueno, siempre no, pero la gran mayoría del tiempo estuvo con el equipo de los Expos de Montreal, sus mejores años, y por último, un jugador latino, cosa que eso nos llena de mucho orgullo, pues mi tocayo, Roberto, Iván Rodríguez, mi tocayo puertorriqueño, que bueno, se convierte pues en inmortal de Cooperstown y eso es un motivo pues de mucha alegría para todo lo que es el fanático latino, pues que tan jocoso, tan pimentoso, siempre, pues bueno, han sido pocas las estrellas que han llegado ahí, pero bueno, muy contento de que haya, hablar de estos tres peloteros realmente. Bueno, nos llevaría bastante tiempo, ¿no? Mucho programa. Pero hablar por encimita, bueno, si comenzamos a hablar de Jeff Bagwell, bueno, un jugador que siempre estuvo montado en el poto de los 300, jugador que junto a su otro gran compañero en el equipo de Houston, ahorita se me fue el nombre. Bueno, me disculpan esa. Sí, Craig Biggio, muchísimas gracias, Craig Biggio. Craig y Bagwell eran obviamente una dupleta pues mortífera en este equipo de Houston. Yo inclusive, bueno, no sé por qué este equipo siempre estuvo la oportunidad de ganar y siempre tuvo muchos problemas, pero estos par de jugadores eran los que se echaban ese equipo al hombro. Okay, Bagwell y Billis eran los jugadores franquicia de esta organización, pero claro, los números que puso Bagwell fueron tremendos y merecedores de obviamente estar con los grandes de Cooperstown. Por su parte, Tim Raines, bueno, mira, un jugador también emblemático, un jugador que era en sus comienzos era una gacela, tuvo récord de bases robadas, bueno, fue también impresionante todo lo que hizo Tim Raines, jugador normalmente de la pradera derecha, ya te digo, un tipo que un primer bate natural con muchas cualidades, era un tipo, todo un caballero, fue dentro del terreno, pero bueno, no hay mucho más que decir del gran Tim Raines. Y por último, bueno, Iván Rodríguez, en una de las posiciones, Roberto, más complicada, yo diría que la más difícil de béisbol, que es la de ser el receptor, porque bueno, todos sabemos que el receptor, la gran responsabilidad que tiene, no solamente por dirigir a los lanzadores, que ya es una tarea encomiable, sino que también marca la pauta en el terreno, o sea, es la referencia, okay, hacia todo lo que es la parte del cuadro y sus exteriores, okay. El receptor prácticamente tiene una visión que no la tienen los demás peloteros. O sea, él ve todo, coordina todo, y realmente siempre digo que es la más complicada, por no solamente por eso, sino el esfuerzo físico que conlleva esa posición. De hecho, fíjate que los receptores, cuando están en el ocaso de su carrera, ya tienen que irse para la primera base, porque esas rodillas, pues, durante su carrera, pues sufren muchísimo. Y en el caso de Rodríguez, bueno, me imagino que como buen latino y jugador, ese toque pimentoso del jugador latinoamericano, pues bueno, era muy difícil que no estuviese siempre en su posición habitual, pues, diríamos así. Ok. Aló. Sí, te escucho. Sí. Sí. Ok. No, se me fue un poco la onda. Se me fue la onda, disculpen. Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, nada. Iván Rodríguez, pues, jugador emblemático, ganador de anillo de Serie Mundial con los Marlins de la Florida. Bueno, jugó para equipos muy emblemáticos. Fue jugador de los Yankees de Nueva York. Estuvo con los Tigres de Detroit. También pasando grandes años de su carrera. Y bueno, fue miembro de aquel famoso equipo que ganó, del equipo de los Marlins de Miami, que le ganó a los Indios de Cleveland, esa famosa serie mundial que todos recordamos. Aparte de eso, fijó un récord con 13 guantes de oro a lo largo de una carrera, que lo estableció pues como uno de los mejores catchers de todos los tiempos. Se une, por supuesto, a su compatriota Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar, como boricuas que han obtenido este galardón. ¿Okay? Bueno, hay que decir que Bagwell acabó al frente de la votación, ¿okay? tras ser mencionado en 381 de las 442 papeletas, para un 86.2%, y bueno, se necesitaban 332 votos para alcanzar el porcentaje mínimo. Tim Raines, quien en el 2008 comenzó con un apoyo del 24.3%, quedó segundo con 380 votos para un 86%. El tercero fue Rodríguez con 76%, sacando apenas 4 votos más de lo necesario para el mínimo del 75%. Así que bueno, esto es lo que tenemos que conversar sobre el Hall de la Fama. Pues, por supuesto, esto tiene muchísimas cosas para hablar, muchas cosas para comentar, pero bueno, la idea es que podamos conversar de todo un poquito ya que estamos aquí en esta sección. Lo otro que quería conversar, perdón, dime. De esto, ¿por qué es tan complicado esto de los votos y el 75%, que hay muchos jugadores que están dentro, o sea, o la hacen de emoción? No, bueno, acuérdate que son muchos nominados, son muchísimos jugadores que están nominados, y obviamente esto es una esto tiene que ver mucho con la parte de los cronistas deportivos, ¿no? O sea, acuérdate que esta es una votación que lo hacen los entendidos, y por supuesto para llegar a un 75% obviamente se juegan muchos criterios, y hay mucho pelotero que los han nominado, pero siempre se han quedado. ¿Okay? Entonces, obviamente, por eso no está fácil llegar a Cooperstown, porque tienes muchos escollos, pues tienes para, o sea, el criterio de mucha gente para que tú puedas obtener la inmortalidad. Okay. Sí. Muy bien, entonces, como te comentaba, lo otro que estaba también por comentarles también que tiene que ver con béisbol, y resulta que, bueno, mira, ya comienza la Serie del Caribe, hablando de lo que es la pelota invernal. Bueno, finalmente van 5 equipos a la Serie del Caribe, que se va a jugar en tu país, por cierto, Roberto, en Hermosillo, se va a jugar la Serie del Caribe, con el equipo de Mexicali, que va a ser el anfitrión. Los Criollos de Caguas de Puerto Rico, los Tigres del Licey de República Dominicana, y por Venezuela va el equipo de las Águilas del Zulia. ¿Okay? Y por supuesto Cuba va también con otro, no recuerdo el nombre en estos momentos porque no estoy muy muy familiarizado con el béisbol cubano, pero sí va un representante también de Cuba, que obviamente está tratando nuevamente de volver a lo que era el antiguo formato, ¿okay? cuando Cuba también formaba parte de la Confederación del Caribe. Así que bueno, esto va a comenzar ya el martes, Roberto, y bueno, espero que ya para nuestra próxima edición pues podamos hablar de esto, y que ya que es en tu país, pues te involucres un poquitico en lo que será la Serie del Caribe de este año. ¿Okay? Eso pues va a estar muy muy muy interesante. Y bueno, por último, lo otro que quería comentar, Roberto, y esto también tiene que ver con el tema de las cosas polémicas que pasan en los deportes. Fíjate que inclusive tú me pasaste esa noticia vía Twitter, y yo la comento aquí también ante la audiencia, y ya que tú habías también me habías dado el tema para tratar. Y es que la Major League Baseball sanciona a los Cardenales de San Luis con 2 selecciones del draft y $2 millones para los Astros de Houston. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un problema aquí con una persona, ¿okay? Que realmente lo que hizo fue que tuvo acceso ilegal a la base de datos de operaciones del béisbol del equipo de los Astros de Houston. Ok, fue un ex empleado de los Cardenales de San Luis, llamado Chris Correa, dirección de exploración, según tengo entendido. Ok, de hecho, bueno, creo que este individuo fue colocado en una lista permanente, una lista negra por ahí. Y también a las órdenes, por las órdenes del comisionado de la MLB, el señor Rob Manfred. Esto pues sin duda te deja ver muchas cosas, Roberto, no solamente en el béisbol, o sea, en todos los deportes. Fíjate, cuestiones que de repente no involucran directamente el equipo como tal, sino que terceras personas que formaron parte del staff o parte del equipo, bueno, hacen este tipo de cosas que a la larga perjudica a un equipo, y fíjate, sin tener culpa a sus jugadores ni su directivo. Es una persona que de repente fue ex empleado y bueno, se metió en este problema que causa pues obviamente que los Cardenales pierdan sus 2 primeras selecciones de draft, cosa que es muy doloroso, y aparte de eso tiene que pagar indemnización por $2 millones, esto en un plazo no mayor de 30 días. ¿Cómo ves esto? A ver, sí se me hace lógico, irónico, que alguien dentro de una organización deportiva haga esto cuando se supone que la liga dice no hagan trampa metiéndose drogas, no hagan trampa haciendo cosas, y estos güeyes, este tipo hizo esto. Esto pasó hace 4 años, ¿Por qué hasta ahorita? Bueno, es una pregunta para ti, ahorita me contestas, pero ¿por qué hasta ahorita esto? ¿Por qué no fue previo? O sea, ¿qué fue lo que hizo que se tardaran tanto? Eso es uno. Y dos, vi las elecciones, creo que una era la 57 y otra la 75. No es así la primera o la segunda, no sé cómo sea en el béisbol, si sea igual que en el americano, donde son rondas, pero bueno, el dinero sí es importante, son los millones de dólares. Este tipo está baneado de por vida de la MLB, pero pues los picks no se me hacen así muy importantes, o tú sí lo crees que son así. Bueno, siempre perder un par de picks es, yo creo que es importante, ¿no? Se esté en el lugar donde esté, igual los estás ganando tú, ¿sabes? Pero bueno, mira, desconozco realmente por qué esto reventó ahorita, o sea, su noticia, y bueno, y sobre esto también voy a hablar ahorita, después de esta noticia, te voy a hablar de algo sumamente descabellado que también está pasando en estos momentos, pero que tiene que ver con el básquet, ¿ok? Pero previo a esto, viene tu pregunta, ¿por qué reventó este problema? Bueno, mira, no sé en qué momento, yo solamente leí la noticia, me pareció algo, sumamente delicado, y saber por qué arrancó en este momento, mira, no sabía decírtelo. Realmente eso no sabía cómo explicarlo, pero estuvo hasta el FBI estuvo involucrado en esto, imagínate. Wow. Así sería, hasta el FBI estuvo investigando esto, porque esto fue entre el 2013 y 2014. ¿Okay? Uh-huh. Bueno, y esta persona fue sentenciada a 46 meses de prisión. Wow. Okay. Y le ordenó pagar a los Astros 279.038 dólares como restitución. Okay. Los canales de San Luis despidieron a este individuo en el 2015 después que hicieran su propia investigación. Entonces, bueno, pero realmente no sé cómo fue que esto se pasó debajo de la mesa. Realmente no sabía cómo decirte. O lo que sí dicen es que este tipo estaba actuando solo. Y bueno, mira, no había, según dijo una de las personas involucradas, que no había encontrado evidencia de que otros empleados de los Cardenales supieran de la acción de este individuo. Y bueno, mira, esto es lo otro que quería comentar, porque me pareció algo supremamente grave que estas cosas pasaran, y como esto en muchos deportes, como te decía, quedan en tela de juicio gente inocente por culpa de una persona que no tiene nada que ver en lo que está pasando a nivel de juego. Y pues esto voy a tocar el tema de ese famoso tema de los balones desinflados, que eso no tuvo nada que ver Tom Brady, sino fue una componente ahí de gente que lo perjudicaron. Y bueno, mira, estoy seguro de eso, y esto ha sido un comentario personal, fanático aparte, porque así como pasan estas cosas, como hizo este tipo, ¿quién te dice que no pasan a otros niveles? Entonces, bueno, eso te lo dejo para tu consideración. ¿Ok? Bueno, lo otro que quería decir aparte de eso, que quería tocar el tema, Roberto, que tiene ya que ver con cosas inéditas que están pasando, y no sé si tú te has enterado de esta noticia. Resulta que un juez de Utah, okay, un juez de Utah, acaba de ordenar, o está ordenando, okay, y ha puesto en las redes y ha habido noticias. Este juez de Utah está diciendo de que va a eliminar, o sea, va a quitarle el anillo de campeón a los Bulls de Chicago, porque la jugada, la última cesta que metió Michael Jordan, según su criterio, fue una falta, le hizo falta al jugador que lo estaba marcando. I know. Tal cual como lo estás oyendo. O sea, yo cuando leí esta noticia, de verdad, yo no lo podía creer. pero este juez está, tiene ese caso, tiene eso, eso ha reventado unas polémicas, y él dice que él como juez tiene la autoridad para hacer que le quiten ese anillo de campeón a los Bulls de Chicago. Eso fue, imagínate tú, en el año 98. Ahora tú me dirás, después de todo este tiempo, va a salir un juez que no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver porque esto es una decisión, un juez federal. ¿Qué tiene que ver un juez federal con una decisión como esta, después de tantos años, para decir que es una jugada ilegal y que él tiene la potestad para hacer que se cumpla y que a los Chicago Bulls se les quite ese anillo de campeón? Dime tú cosa más descabellada que esa. O sea, de verdad que yo, ya con esto, mi capacidad de asombro, pues rebosó los límites de lo inimaginable y de lo absurdo. ¿Ok? Dame tu opinión. O sea, se me hace una estupidez. O sea, el hecho que esto haya pasado hace 20 años o más, y le trata de quitar ese anillo, es lo único que me hace pensar este juez quiere estar en las cámaras, o sea, trae algo oculto o quiere llamar la atención. El nivel de estupidez que está teniendo esta persona es tan grande, es como decirle, ¿sabes qué? Green Bay, los Super Bowls que ganó, los vamos a quitar porque hacía mucho frío y yo no me gusta el frío. O de béisbol, o... No, qué estupidez, ¿no? Y además, lo peor no es él, lo peor son todos los reporteros, periódicos, toda fuente de noticias que alimentan el ego de esta persona. No. O sea, es algo inédito y descabellado. Y lo que más me preocupa, y digo, ¿por qué la NBA no se ha pronunciado? O sea, ¿dónde está el comisionado? ¿Dónde está el comisionado? Porque si esto llega a suceder y esto se aprueba y este señor es capaz de llegar a esa instancia, mira, aquí esto, o sea, se va a sentar un precedente terrible. O sea, aquí pueden pasar muchísimas cosas. Como tú dices, todo el mundo va a comenzar a apelar por cosas que pasaron muchísimos años atrás. Te voy a poner otro ejemplo. No sé si tú sabías que en estos días pasados se le quitó una medalla a Usain Bolt. ¿Sabías eso? No. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que uno de los integrantes del equipo del relevo 4x100, para serte preciso, el corredor, el atleta Nesta Carter, dio positivo a una sustancia prohibida. Y eso fue en Pekín y está reventando en el 2017. ¿En qué año fue, perdón? En las Olimpiadas de Pekín. No, eso fue, sí, en 2008. Y ahorita acaban de sentenciar de que el atleta Nesta Carter usó una sustancia prohibida y que por esa razón perdían la medalla de oro. O sea, Usain Bolt pierde una medalla de oro injustamente, porque es lo que yo digo, ¿cómo es posible que eso salga a la luz pública después de tantos años? O sea, ¿qué está pasando? No. Además, bueno, Usain Bolt ya se retiró, ¿no? Entonces, trata de quitársela. Le vas a decir, sí, pero... ¿no vas a volver a competir? Ah, pues yo ya me retiré, a ver cómo me la quitas. No, es que no es en contra de él, pero le afecta porque es un relevo 4x100 y los cuatro ganan una medalla. Si uno de los integrantes es descalificado, los cuatro pierden la medalla, y para sus récords, obviamente esto lo afecta. Esto es como es una estupidez, es como decir que Maradona estaba borracho, drogado en el 86, y por esto descalificado, y Argentina descalificado, y entonces Argentina no gana el Mundial. Pues ¿sabes qué? Lo que pasó. En el momento en el que pasó, a lo mejor la tecnología no tenía la capacidad para detectar este tipo de cosas. Pero ya, la decisión fue tomada, ya no puedes revertirlo. Totalmente. Porque además, perdón, si hubiera pasado una semana, bueno, ok, pero años, no, se me hace una estupidez. Exactamente, es como que, lo mismo, por citarte algo, Michael Phelps, no, que lo vieron fumando marihuana, y le vamos a quitar una medalla. por Dios, ¿y cuándo lo viste? Y que tienes que ver una cosa con la otra. Si le hiciste pruebas antidoping y no salió positivo, ¿por qué le vas a quitar la medalla? Ah, porque fumó marihuana. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ahí está el caso, otros casos que te puedo nombrar. Lance Armstrong. Todos los ciclistas estamos claros que se dopan. Todos. Lo que pasa es que cuesta mucho. Obviamente, muchos lo esconden. Pero Armstrong ganó siete Tours de Francia. Es un hombre que fue operado de un cáncer. O sea, es una cosa que yo no puedo entender. Pero es muy preocupante que esto suceda, porque si este juez federal, que debe ser seguramente un ardido, ¿ok? Porque era fanático, a lo mejor en esa época, muerte de Utah Jazz, y está tomando una retaliación ahora que tiene poder. Ponte tú a ver, puede pasar, puede ser. Pero de aplicarse esto sería una atrocidad, pero una atrocidad y una, o sea, para mí sería algo que perjudicaría mucho al deporte. Y repito, el comisionado tiene que pronunciarse, porque eso es realmente muy, pero muy grave. Eso es lo que, y fíjate, una cosa, ¿por qué me hace este comentario? Por lo que venimos conversando, todas las cosas que suceden cuando se cometen este tipo de cosas absurdas. Absurdas, ¿okay? Es lo que totalmente dices. totalmente absurdo. Imagínate tú, quitarle a Aníbal a los Toros porque él considera que fue una falta, que Jordan empujó al defensa, por favor. O sea, cosas tan sin son tener ningún tipo de asidero. Pero bueno, por eso quería yo comentarte estas tres cosas polémicas, Roberto, porque de verdad que me llamaron mucho la atención. Y bueno, ya que estamos hablando del caso de los Cardenales de San Luis, pues fíjate, se ve en el béisbol, se ve en la NFL, se ve en ciclismo, se ve, bueno, mira, es algo realmente increíble, pero es así. Increíble, sí. Sí, totalmente. Muy bien, y bueno, Roberto, hablando, cambiando el tema drásticamente, increíble también fue lo que pasó en la Liga Española. No sé si tú supiste. No sé dónde he vivido, pero no he tenido oportunidad. ¿Qué pasó? Ah, bueno, te has perdido cosas muy interesantes, Roberto, porque, bueno, la gran polémica de la jornada de este fin de semana en la Liga, bueno, fue algo tremendo, porque resulta ser que los hinchas del Barcelona, que yo no soy del Barcelona, debo decir que los hinchas de Barcelona estaban muy, pero muy molestos, y con toda la razón, Roberto, porque lo que le hicieron al Barcelona el fin de semana, luego de que el Sevilla perdiera, ¿okay? Porque Sevilla también perdió un partido increíble, que obviamente con la pérdida del Sevilla y habiendo podido ganar el Barcelona, ¿okay? ante el equipo que le tocó en esa oportunidad, pues bueno, hubiesen puesto la liga muy interesante, pues le hubiesen puesto con dos punticos, se hubiesen puesto muy cerca del Real Madrid. Pero resulta que la jugada fue un gol, Roberto, fue un gol, porque vi la repetición mil veces. La bola entró a la arquería, el defensa la sacó, obviamente, la sacó con el pie, pero ya la bola había pasado la línea un rato largo. Es que tú ves la repetición y no lo puedes creer. El hombre la saca y el árbitro dice que la jugada no es gol. No. Que el jugador, así mismo, le quitaron el gol al Barcelona. Pero a ver, es muy malo que lo hayan hecho. Mi pregunta es, ¿este gol empataba o este gol hacía que ganara el Barcelona? Empataban el partido. Y posteriormente, con la anotación que hizo Luis Suárez, pues obviamente el Barcelona hubiese ganado el partido. Y en vez de irse con un punto, se hubiese ido con tres. Y obviamente se le hubiese puesto más cerca al Real Madrid. Pero entonces, claro, si sumamos el empate, este empate del que estamos hablando, más la derrota del Sevilla, pues bueno, el Madrid obviamente se despega un poquito más. Y bueno, hace que las cosas pues se ponga más a su favor. Wow. Sí. Pero increíble, increíble. Y no solamente eso, sino que el tipo después en el informe que hace, bueno, fue un desastre, puso jugadores que no eran del ¿cómo se llama? Del equipo que jugó con el Barcelona. O sea, de verdad, mira, qué desastre de arbitraje. Esto sí, este tipo de verdad que sí, lo deben estar linchando, o esperando para lincharlo en donde esté, en España, porque de verdad que la perjudicada que le echaron al Barcelona fue del tamaño del cielo. Y claro, si Suárez no hubiese anotado el gol del empate, pues bueno, hubiese sido peor, porque hubiesen perdido el partido, se hubiesen ido con 0 puntos, y ahí sí es verdad que, bueno, la liga se les hubiese puesto cuesta arriba. Entonces, bueno, fíjate cómo son las cosas. Sucede esto y, bueno, ahora el Madrid resulta que está con 46 puntos, seguido por el Barcelona con 42 y el Sevilla con 42. Aunque yo creo que esta tabla no está actualizada. Déjame buscarla por otro lado porque no la veo actualizada. Pero bueno, ¿qué te parece, Roberto? ¿Qué te parece esta cosa tan increíble que está pasando aquí con el arbitraje? En una liga tan importante, supuestamente la mejor del mundo, que esté pasando estas cosas es algo increíble. ¿Sabes qué? Voy a poner el título de este podcast cuando lo publique como La Dimensión Desconocida, ¿eh? Sí, exactamente. Exactamente. O sea, ¿qué noticias? O sea, atletismo, esto, lo otro. Sí, señor. No puedo creerlo. Sí, señor. ¿A qué grado llega el protagonismo de ciertas personas el ego de ciertas personas para mostrar un protagonismo? ¿O qué pasa esto? Es por eso, ya ni hablarlo del fútbol, que supuestamente la tecnología ya está implementada y pues no pasa. Sí, fíjate que este es otro punto interesante. Ya otros países, como el caso de Inglaterra, ya están jugando con el lo que llaman el ojo del águila, ¿okay? Que es esa tecnología tan importante que te dice obviamente cuando un balón atraviesa el arco o no. Eso ya lo están implementando. En España no lo han implementado. Tiene un costo de 4 millones de euros, ¿okay? Montar este sistema, que obviamente si lo divides entre todos los equipos de la liga, verás que es un precio irrisorio, ¿okay? Pero deben hacerlo, porque es que realmente no puede ser que estas cosas sucedan por falta de tecnología. Entonces tienes que meter tecnología al fútbol, porque se te va a salir de las manos en cualquier momento y va a ser algo fatídico, porque realmente la gente está ya obstinada de tanta mediocridad. Y que estas cosas no se arreglen, ¿sabes? No se le busque solución. Así pues que, pues mi pesar para los barcelonistas que empataron a uno con el Betis. Voy a dar los resultados de paso de la jornada. Atleti derrotó 2-1 al Sporting. Betis y Barcelona empataron 1-1. El Español le metió la gran zancadilla al Sevilla, que era el que iba de segundo en la tabla. Real Madrid no tuvo problemas para ganarle a la Real Sociedad 3-0. Villarreal ganó al Granada 2-0 también. Osasuna empató con el Málaga. Las Palmas le ganó al Valencia 3-1. El Eibar le ganó 3-1 al Deportivo. Y el Celta de Vigo le ganó al equipo Leganés. Ese fue el resultado de la jornada número 20 del fútbol español. Vaya que sí. Sí, no. No, qué bárbaro. Sí, es increíble. Increíble, sí. Pero bueno, okay. Así es. Muy bien, entonces, sí, bueno, quería comentar eso. Bueno, como le dije al principio de la introducción del programa, iba a ser un programa muy polémico, donde, bueno, hemos visto unas cosas, pues, de verdad, increíbles, de todo tipo, en arbitraje, como tú lo has dicho, increíble, ¿verdad? Que esas cosas tengas que verlas en el deporte. Vaya que sí. A ver, bueno, déjame ver si no se me fue nada por aquí. Sí, bueno, hablamos de béisbol, de fútbol, hablamos de la NBA, que por cierto vamos a darle un pequeño paseíto. Vamos a aprovechar para darle un pequeño paneíto aquí a las posiciones de la NBA, que no deben tener mucha diferencia. Wow, ya, perdón que me fui para la NFL sin querer. Ya decía yo, Patriotas, ¿qué es esto? Patriotas no está jugando básquet. No, señores, por favor. Esto es básquetbol de la NBA. Ok, sí, perfecto. Bueno, resultados hasta el día, para el día de hoy. Vamos a dar rapidito cómo van las cosas hoy. Ya hay un partido que terminó. Los Philadelphia 76ers derrotaron 122-119 a los Kings de Sacramento. Partidos que se están jugando hasta ahorita: Magic Orlando contra Timberwolves, de tercer cuarto. Dallas Mavericks le ganaba 49-44 a los Cavaliers en el segundo. Los Heat de Miami están derrotando a los New Jersey Nets. Esto está en el cuarto. Quedan todavía 6-28 por jugar. Los Celtics de Boston derrotan a los Detroit Pistons 58-48. Y a las 11:30 de la noche, pues van a estar jugando los Grizzlies contra el equipo de Phoenix Sun. ¿Okay? Esta es la jornada que hasta ahora es la que estamos viendo. Aquí sí podemos ver las posiciones un poco más claro. Y bueno, sí, tenemos que en la conferencia este, bueno, los Cavaliers siguen no galopando porque están a 3.5 juegos de los Celtics, pero están bien plantados en esa posición. Lo que pasa es que ya viste que Cavaliers lleva 4 ganados de los últimos 10. Sí, es correcto. Ese es para allá iba. Para allá iba. Bien rudo ese, está esa racha negativa para el equipo, para este equipo. Bueno, muy bien. Y en el oeste, bueno, fíjate, Golden State sigue con un récord impresionante, que no tiene nadie, por supuesto, 41-7. Ha ganado 9 de sus últimos 10. ¡Qué bárbaro! La verdad que me quito el sombrero ante Curry y compañía, porque la verdad es que lo están haciendo muy bien. Están descansando la liga. Segundo, pues, va San Antonio, con 36-11. Ayer perdieron por un punto. ¡Wow! Un juego doloroso haber perdido. Houston Rockets está a 7 juegos, se ha alejado un poquito, Roberto, tu equipo se ha alejado, sí. Ha ganado, sí, tuvo una semana mala, ha ganado 4 de sus últimos 10, lo que quiere decir que, bueno, se ve un poco alicaído tu equipo. Sí, y bueno, mira, esta es la tendencia hasta ahora. No vamos a todas las posiciones porque obviamente sería inútil, pero bueno, sí, para dar un paneo de cómo está hasta ahora el mejor básquetbol del mundo. Bueno, Roberto, ya con esto pues yo culmino mi bloque de noticias. No sé si quieres agregar algo, y porque si no, entonces ya pasaríamos para nuestra última sesión, nuestra sesión de la NFL. No, ya hay que cortarle a las noticias raras, vamos a pasar a la NFL. Ok, muy bien, entonces vámonos a un corte y venimos de lleno con la parte final del programa. Va que va, gracias. Okay. En un momento continuamos. Ya volvimos. Pues bueno, Iván, ya estamos de regreso aquí en El Rincón. Y antes de iniciar con el gran análisis que traemos de Patriotas, de Atlanta, etcétera, me gustaría darte una noticia que va de la mano de las noticias raras, ambiguas y este tipo de dimensión desconocida del bloque anterior. Fíjate que John Lynch, aquel este gran jugador que jugó con Tampa Bay, este defensivo, o sea que llegó a un Super Bowl contra Raiders, que lo gana, acaba de ser contratado como General Manager por los 49ers de San Francisco, teniendo 0 años, 0 meses, 0 días, 0 horas, 0 minutos de experiencia en management. Él era antes un analista, creo que en CBS, y los 49ers lo contratan. Entonces, ¿cómo ves esto para cerrar con las noticias raras del bloque pasado? Sí, bueno, muy extraño. Realmente que sí, una noticia muy extraña, porque una persona sin ningún tipo de experiencia y llegar a un equipo como San Francisco, de paso, que tuvo una temporada tan mala, es una apuesta bastante temeraria por parte de los dueños de este equipo, honestamente. Yo creo que algo le vieron, o simplemente están apostando a una estrategia nueva, qué sé yo. Se me ocurre, porque no lo veo de otra manera. Fíjate que hubo un exjugador, no me acuerdo en qué equipo, que fue contratado como General Manager de Detroit hace 13, 14 años. Y el dueño lo contrató porque dijo, no, que era un jugadorazo, era lo mejor. Cuando platicó con él previo a darle la posición, no, me encantó cómo habló. Y el tipo tenía cero experiencia de management. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues gastaron en trades innecesarios, tuvieron la pésima capacidad de seleccionar a jugadores no muy buenos o buenos, muy buenos, pero con grandes problemas fuera del vestidor, fuera del campo de juego, que obligaron a Detroit a ser uno de los peores equipos de la década pasada, ¿no? Más, creo que con la salida de él contrataron con el primer pick a Matthew Stafford, ¿no? Que no ha sido wow, pero es tal cual. Entonces, yo no sé, pero yo creo que para llegar a cualquier posición dentro del fútbol americano, en la parte de management, como en cualquier lugar, en una empresa, sabes que necesitas demostrar tu valía. Y entonces empiezas desde puestos abajo, aprendiendo, haciendo, desarrollando, creando. Pero brincar de ser analista a ser general manager de un equipo, y un equipo que tiene 5 Super Bowls, que aunque ahorita no tiene un muy buen equipo, que antes estuvo muy bien y ahora muy mal, creo que se me hace una estupidez tan grande como la que hemos visto en el bloque pasado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con John Lynch. Pero bueno, Iván, perfectamente, pues ya llegamos con el análisis de Atlanta, los Falcons de Atlanta contra los New England Patriots. Quedamos a platicar de esto, del análisis. A ver, ¿tú qué traes? ¿Qué análisis traes de estos equipos que vienen? Bueno, mira, previo a eso, debo decirte que bueno, también lo anuncié y bueno, lo quiero tocar rapidito. Tuve oportunidad de ver el Pro Bowl. Sí, quería hablar del Pro Bowl. Bueno, hago rapidito porque realmente no. Pero bueno, sí quería decirte que me divertí bastante con el juego. Fue un partido donde, bueno, obviamente tú me lo comentabas por WhatsApp, mensaje de texto, sí, obviamente no se pegan duro. Se permiten ciertas libertades, por supuesto, porque no se está, a pesar de que el equipo ganador obtiene $62,000 a repartir, pues bueno, realmente los jugadores no se quieren lesionar, nadie se quiere lesionar y menos en un partido de Pro Bowl, por Dios. Entonces, bueno, sí, tuve oportunidad de verlo y pensé que todo el mundo decía, no, que esto va a terminar, eso es una, hace muchísimos puntos, porque no sé qué, y fíjate, estuvo bastante, bastante apretado el partido, al punto que quedó, creo que fue 20-13 el partido. Pero bueno, me dio un banquete porque, bueno, vi patear a Justin Tucker, a Matt Prater, pues bueno, pude ver a Andy Dalton, a Drew Brees, que por cierto le hizo un pase bellísimo a Doug Baldwin para anotar el primer gol del partido. En fin, estuvo bien interesante, bien, verdad que me divertí, Obviamente sabemos que es un espectáculo, pero bueno, ver tantas estrellas juntas realmente, y no solamente en la NFL, en cualquier deporte, ver tantas estrellas juntas, de verdad que es bastante grato y bastante divertido, pues, poder apreciar un tipo de espectáculo como este. En cuanto a lo que me estás preguntando, bueno, mira, ¿qué te puedo hacer? Estaba leyendo por aquí algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y a lo mejor, no sé, tú me dirás si estás de acuerdo o no, pero aquí dice, a ver, se me perdió, aquí está, dice, mira, dice así: los Pats son el equipo más odiado de la NFL de nuevo. ¿Tú qué? Tengo que aplaudir, porque a huevo que son el equipo más odiado. ¿Pero por qué? Explícame, porque explícale a la audiencia por qué odian a los Patriotas. A ver, en primero, que tiene un mariscal como Tom Brady, que es el mejor de la historia, que tiene un ala cerrada como Gronkowski, que es el number one. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ese odio? Nueve apariciones en Super Bowl, el equipo con más apariciones en Super Bowl, por Dios. O sea, no puede ser. Espérate. Todavía no puedes nombrar a Brady el mejor de todos los tiempos, porque mientras no gane su quinto Super Bowl, no lo va a hacer. Ahorita está empatado con Joe Montana en número de con de cuatro Super Bowls. Exacto, con cuatro. Claro, ha llegado a más Super Bowls que los que ganó Montana, pero Montana estuvo invicto. Se llegó a cuatro, ganó cuatro. Brady ha ganado cuatro, llegó a seis, este es el séptimo. O sea, aquí se define, pero a ver, ¿por qué me cagué, puta madre? O sea, ¿cómo te explicártelo? La primera, puta madre, o sea, Bill Belichick, sí, le reconozco que es un super genio. Yo ahorita voy a platicar de su biografía, ahorita rapidísimo. Pero es un tramposo. Es un tramposo. No nada más con los balones, sino con las señales cuando su ex coordinador defensivo, ¿cómo se llama? Pero que jugaba, que coachó después a los Jets, se lo cachó y lo evidenció ante toda la liga. También los Deflategates. No nada más Brady, que me caga. O sea, me caga los huevos. Digo, ya no había dicho groserías en varios capítulos, pero ahora me caca. Pero Roberto, si tu equipo más odiado son los Ravens, ¿cómo vas a decir que son los Pats? Explícame. Espérate. Cuando hablemos de los Ravens, te voy a decir por qué me super mega cagan. Pero el segundo que me caga es Patriotas. Y nada más porque a cada rato se enfrenta con los Steelers como primer lugar de su división y son unos pinches partidos que... Pero bueno, yo no quiero llorar. Perdón. Yo no voy a llorar. Así es. Pero son el equipo más odiado porque te mandé una gráfica por Facebook que era un pie. El 1% decía personas que le van a... la gráfica era personas que le van a Atlanta. El 1% decía aficionados que le van a Atlanta. El 99% decía personas que quieren ver a los Patriotas perder. Yo estoy entre ese 99%. ¿Sí? Ok. Y la tercera razón es porque tú le vas cuando dices que eres de Dallas, cabrón. Perdón. Bueno, pero yo tengo mis dos equipitos, pues uno es la... ¿cuál? O sea, tu equipo ahorita es Atlanta, que va contra Patriotas, y además de por sí tienes Dallas, solamente te hacen falta elegir otros 29 equipos. Bueno, siempre, mira, tú sabes muy bien que desde que este programa arrancó te dije que yo me inicié en fútbol americano con los Falcons de Atlanta, sí. Te dije que siempre admiré a Deion Sanders. Sí. que jugó con este equipo. Entonces, bueno, claro, tengo una carga emocional muy fuerte para este Super Bowl, pero bueno, mira, sacando todo esto esta jocosidad y todo esto del odio, creo que va a ser un partido muy bueno. Dos equipos que tienen una ofensiva extraordinaria, ¿okay? Una ofensiva muy buena. O sea, si nos ponemos a analizar hombre a hombre, yo creo que la gran ventaja que puede tener los Falcons es que tienen dos corredores extraordinarios en Tevin Coleman y en Ah, se me fue el otro. Devonta Freeman. Wow, que a veces son tantos nombres que a veces se me van. Devonta Freeman, de verdad. Dos corredores que de verdad pueden, o sea, desbalancear, que al contrario de Patriotas, con LeGarrette Blount y White, no es la misma explosión. O sea, no creo que White es un poco más frágil, o sea, no es tan explosivo. Aunque te voy a decir una cosa, en las estadísticas hoy las estuve viendo, cuando White juega con los Patriotas, tiene un récord de 16-0. Es nada más una estadística que te voy a decir, pero no es un corredor que a mí me te pueda decir que me encante. Pues creo que es muy pequeño, o sea, tiene muchas deficiencias. Y LeGarrette Blount sería el único, digamos, que sí tiene las condiciones para ser running back. En cambio, Falcons tiene a estos dos muy buenos corredores que pueden, siempre van a estar desbalanceando el partido. Por otro lado, creo que la defensiva de los Falcons es un poquito mejor que la de Patriotas. Honestamente, lo pienso así. En cuanto a mariscales, wow. Yo creo que Tom Brady es un poquito mejor que Matt Ryan. Creo que tiene más experiencia, obviamente, en este tipo de partidos que Ryan, que nunca ha estado, por supuesto. Y eso también es un punto que tienes que poner a favor. Ok, los receptores, yo creo que en los receptores, creo que Patriotas tiene un poquito más de ventaja, porque bueno, ahorita tienen a Chris Hogan, tienen a Julian Edelman y tienen a Danny Amendola, que pueden desbalancear en cualquier parte del terreno. Ok, y por supuesto, Falcons únicamente cuenta con Julio Jones como su gran estrella, o sea, como su jugador insignia, como el, digamos, el objetivo que siempre va a estar buscando Matt Ryan. Entonces, yo creo que de parte y parte hay puntos positivos, hay puntos fuertes y puntos débiles. En cuanto a los pateadores, bueno, mira, dos pateadores muy buenos, el de los Falcons con una gran experiencia, por supuesto. Y Stephen Gostkowski, que bueno, sabemos que es un tronco de pateador también. Entonces, bueno, está el partido muy parejo, Roberto, está muy parejo el partido. Yo creo que el que cometa menos equivocaciones es el que va a ganar el juego. ¿Okay? Yo creo que esa va a ser la clave. Los errores van a marcar pauta en este partido. Entonces, yo creo que bueno, ese es mi punto de vista. Creo que va a ganar Patriotas. Okay, pero va a estar muy, muy, muy reñido el partido. Okay. A ver, tu análisis. Gracias. Fíjate que concuerdo contigo en muchas cosas. Y déjame irme un poco más a detalle de lo que yo vi. ¿Dónde está? Aquí. Voy a empezar con Dan Quinn, el head coach de Atlanta. Él fue nombrado hace casi dos años, como el head coach de Atlanta, y él provenía de Seattle, ¿sí? Cuando jugó, justamente cuando perdieron, justamente con Patriotas, ese Super Bowl que pudieron haberlo ganado, sin embargo no fue, y durante las dos, y él estaba como el coordinador defensivo, y durante las dos temporadas previas, él hizo de Seattle la mejor unidad defensiva de toda la liga. O sea, permitiendo solamente 270 yardas totales por juego, 15 puntos por juego, 178 yardas aéreas y 91 yardas terrestres, ¿sí? Lo que hizo fue que, pues, o sea, no nada más tuviera los mejores números con esto, sino que lo que hizo fue formar Atlanta de una Atlanta mediocre que durante años solamente tú entendías que solamente existía Matt Ryan como el gran jugador, y lo que hizo fue traerse a jugadores muy importantes, ¿no? Pero bueno, esa es Dan Quinn. Si nos vamos con Bill Belichick, o sea, haciendo esa comparación, Iván, puta, Bill Belichick, pues, ¿qué? O sea, tiene un récord impresionante. O sea, fue contratado en enero 27 del 2000 y ha llevado a los Patriotas a siete Super Bowls, incluido este, con victorias en el 2001, 2003, 2004 y hace dos años, 2015. Algo que tiene muy impresionante Bill Belichick no nada más es el récord abismal que tiene esta dupla entre Brady y Belichick, Iván, sino también lo que hizo previo a Patriotas. Eso es muy importante, cosas que nunca vemos, o sea, que nunca platicamos. Dejemos todo como estuvo de asistente en los 70s, 80s, sino uno, estuvo, fue el head coach de Jets de 1997 a 1999, ¿sí? Y él fue contratado un año después. Fue corrido de Jets, pero fíjate lo que hizo con Jets. Llevó a ese equipo que la temporada del 96 estuvo con un ganado, 15 perdidos, a alcanzar el campeonato, el juego campeonato en el 98. O sea, no cualquiera puede ser. Imagínate, tú agarras un equipo y 2 años después los llevas al juego de conferencia, dice mucho. Entonces, por eso Kraft contrata a Belichick y, bueno, Belichick ha hecho mis respetos. O sea, ok, y bueno, estaba leyendo algo. Ah, ves que hace dos, no, ahí te va. De los 22 jugadores titulares de la ofensiva y defensiva que van a jugar para Patriotas en este Super Bowl, 21 fueron elegidos por Bill Belichick. O sea, 21 de los 22 han sido elegidos por Belichick. Entonces, la comparación está ahí. Dan Quinn ha llevado muy bien a Atlanta, pero Bill Belichick es un entrenador mucho más fuerte. Entonces, esa es la primera comparación. La segunda comparación, Iván, es que Atlanta pues sí tuvo un récord positivo, ¿no? Sin embargo, perdió contra equipos que no llegaron a los playoffs durante la temporada regular. Perdió contra San Diego, ¿sí? Perdió contra Filadelfia, esos dos. Y en el primer partido pierde contra Bucaneros. Y bueno, perde contra Seattle y contra Kansas. Entonces, o sea, esa parte como que no. Luego, si nos vamos al calendario de Patriotas, solamente pierde hasta la cuarta semana previa a que Brady, creo que Brady había entrado, no me acuerdo, con Bills. Luego de eso, pierde con Seattle y todos los demás partidos los gana. O sea, la neta, impresionante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Entonces, todo lo que implique triunfo, men. Ahora, eso lo que dice es que hasta ahorita Patriotas en papel va ganando. Pero vamos a pensar cuáles fueron las contrataciones que en la temporada baja, alta y baja, jalaron cada uno de los diferentes equipos. No voy a decir todas, sin embargo voy a decir las más importantes. ¿Sí? Atlanta, lo que hizo fue jalar a Cornell Upshaw, que es un defensivo, bueno. Jaló a Mohamed Sanu, que venía de Cincinnati, es el segundo receptor de Atlanta, Iván. Tú nada más mencionaste a Julio Jones, pero Mohamed Sanu es el segundo. Es el mejor receptor de Atlanta en terceras oportunidades para conversión de primeras. Importante. Lo que hizo fue también jalar a Sean Witherspoon, Adrian Claiborne, que son ambos defensivos, y jaló a Alex Mack, centro ex de Cleveland, una de las mejores contrataciones que ha tenido Cleveland y que no pudieron capitalizarla. Esa es la parte muy, muy importante. Después de estas contrataciones, cortan a Roddy White, como hombre veterano y demás, lo cortan. Entonces, eso es por parte de Atlanta. Hizo unas grandes, grandes contrataciones. Y Nueva Inglaterra, pues lo único que hizo fue pues retener a Legarrette Blount, jaló a Nate Washington, un receptor que lo cortaron. ¿Quién más? Uf, pues ya realmente no hubo grandes contrataciones o no llenó Patriotas hoyos que tenía realmente con en ciertas posiciones. Entonces, en este caso, Atlanta se lo lleva, porque lo que hizo Dan Quinn fue contratar a jugadores que ya no querían otros equipos, los jaló y llenó a esos hoyos. Entonces, por esa parte, van como que Patriotas 2, Atlanta 1. Y ahora, si nos ponemos a analizar un poco lo que viene son las estadísticas individuales, promedio. ¿Esto es un promedio? No, estos son no promedio, sino totales. Matt Ryan tuvo casi 5,000 yardas, 4,944, 38 touchdowns, 7 intercepciones. Devonta Freeman, su mejor corredor, llegó a 1,079 con 11 touchdowns y la más larga fue de 75 yardas. ¿Sí? En las estadísticas de recepción, Julio Jones se la llevó con 1,400 yardas, 6 touchdowns, igual 75 yardas. Y Mohamed Sanu, 653 yardas, 4 touchdowns. O sea, y en la parte defensiva, Vic Beasley hizo 15 capturas y medio. No hemos hablado de esta defensiva mucho, Iván. Pero el hecho que tú puedas hacer 15 capturas y medio, o sea, wow. Se habla mucho de eso, ¿no? Y Kenny O'Neill, otro agente, estos fumbles, perdón. No. Y ahora, si analizamos de la parte de Nueva Inglaterra, tenemos. Espérate, ¿dónde está? Stats. Y voy a poner regular season. Y ahí te va. Tom Brady tuvo 3,554 yardas. Claro, faltó durante 4 partidos, pero estuvo ahí. 28 touchdowns, solo 2 intercepciones. ¡Wow! Mis respetos por Brady. LeGarrette Blount fue su mejor corredor. 1,161 yardas con 18 touchdowns. O sea, la fuerza de terrestre de Patriotas se centra exclusivamente en LeGarrette Blount, porque los demás tuvieron 200 yardas o menos. Estadísticas de aéreas, Jordan Edelman tuvo 1,100 yardas, 3 touchdowns. Luego James White, 551 yardas, 5 touchdowns. ¿Sí? Y si vemos por la parte defensiva, pues no tenemos un gran jugador, o sea, con muchas capturas, pero por ejemplo Trey Flowers tuvo 7 capturas. Todos los demás estaban en 4, 5, etc. Entonces, si vemos a nivel individual, Atlanta al parecer tiene mejores jugadores que Patriotas, pero Patriotas tiene distribuido todos estos logros en la defensiva en muchos jugadores, a diferencia de Atlanta, que solamente son pocos jugadores. Pero si lo vemos en la parte ofensiva, la parte ofensiva de Patriotas está hecha más bien para... los retos impresionantes son por pocos jugadores, Brady, Leonard Blount, Edelman, y en cambio con Atlanta está más distribuido. O sea, obviamente quitemos a Matt Ryan, pero tiene más corredores, tiene más receptores que son importantes. Entonces aquí yo le doy un empate, ¿no? Y nada más para finalizar, Iván, de este análisis. La segunda mejor ofensiva de toda la liga, fue Atlanta. 415 yardas por juego. La cuarta fue Patriotas, 386 yardas. Por pase, la tercera fue Atlanta, 295 yardas. La cuarta, Patriotas, con 269.2. Terrestre, la quinta fue Atlanta, 120.5. Y si hablamos de la defensiva, Iván, Sí, te escucho. Por la parte terrestre, porque ni por la aérea ni por la defensa de yardas, fue en tercer lugar Patriotas con 88.6. Entonces, sí está muy parejo, ambos equipos tienen muchas estadísticas importantes. Sin embargo, para mi juicio, estoy tratando de ser lo más objetivo posible porque me cagan los Patriots. Pero yo creo que Atlanta va a ganar porque se está enfrentando un head coach contra un coordinador defensivo que hizo uno de los mejores Super Bowls, o sea, hay que decirlo, entre Seattle y Y Patriotas que estuvo al pie del cañón todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta, no sé si te acuerdas, que lanzó Russell Wilson un pase que lo atrapa un receptor en la yarda 2, faltando 25 segundos, y es en esa jugada, que lo platicamos mucho hace 2 años, que en vez de correr con Marshawn Lynch, se les ocurre lanzar un pase para que Russell Wilson fuera el MVP, interceptado, y ahí se queda Seattle. Pero bueno, ese es mi análisis. O sea, yo considero que Atlanta tiene un equipo más balanceado que lo que tiene Patriotas, y se inclina, la balanza se inclina por la parte de coaches a Belichick, pero en la parte de jugadores a Atlanta. ¿Cómo ves? Bueno, hay una cantidad de factores ahí interesantísimos, ¿no? La verdad que lo que tú has dicho está muy bueno ese análisis. Ciertamente, pero bueno, esto tiene, o sea, es una, digamos, hay mucha tela por cortar. Mucha. De verdad, mucha tela por cortar. Sí. Y bueno, habrá que esperar el domingo para ver el desenlace final. Pero ya te digo, va a estar muy parejo y muy emotivo. Por cierto, todavía no se sabe quién va a estar en el entretiempo del partido. Se habla de que Lady Gaga vaya a estar en el... No sé si tú tienes alguna información al respecto. Lady Gaga va a estar ahí. Va a estar ahí, bueno. Y ya repetido, porque ya ha estado. Eso sí, no me acuerdo. Sí. Y bueno. Bueno, sí. Básicamente eso. El equipo de Atlanta llegó el día de ayer, ¿ok? Los Patriotas no sé cuándo tienen pensado llegar. Y bueno, sí, se levantaron bastante. Sí, sí. Sí, obviamente, tanto Patriotas como Halcones ya llegó. Creo que Matt Ryan, Atlanta llegó ayer y Patriotas el día de hoy. Sin embargo, pues ya están. Obviamente esta semana... La semana pasada fue una semana de muchos entrenamientos, etcétera, análisis, porque esta es una semana de distracción para los jugadores. O sea, realmente tienen dos o tres días para entrenar y todos los demás son entrevistas, entrevistas, entrevistas, entrevistas y más entrevistas. Entonces, sí, definitivamente es por ahí por donde pasa. Pero bueno, este va a ser un Super Bowl muy bueno. No va a ser un Super Bowl como el de los 90s, donde eran unas madrinas por parte de una de la Nacional hacia el Americano y demás. Va a ser realmente bueno. Considero que nos la vamos a pasar muy bien. Y por supuesto, vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado, Iván. Vamos a tener un programa especial donde vamos a platicar exclusivamente de la NFL y otro programa aparte donde hablemos de las otras noticias. ¿Cómo ves? Sí, por supuesto. Creo que pues merece una mención especial, pues el partido, todo su entretiempo, todas sus cosas. Creo que las transmisiones comienzan a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Bueno, no sé, yo generalmente cuando son super, me gusta hacer algo en mi casa, me gusta preparar algo y tú sabes, algo bien chévere, tener una mesa lista con cosas para comer, para tomar, ¿sabes? ¿No? Y bueno, eso también lo comentaremos en su momento. Bien, pues por mi parte, normalmente yo pasaba con mi papá, pero mis van a salir de viaje, entonces lo va a pasar con mi señora. Y okay. Y obviamente nos vamos a ir platicando y todo durante todo el partido, ¿no? No, claro, por supuesto que lo vamos a estar comentando. Sí, bueno, comienza, como te digo, a partir de las 5, entonces bueno, hay que estar viendo los pormenores, los entretiempos, todas las cosas, y bueno, a ver qué es lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Bueno, nadie lo sabe. Habrá que verlo nada más. Eso. Oye, ¿qué sucedería si de repente los Patriotas se tienen callada la noticia y de repente vemos salir a Gronkowski? ¿Eso es posible? O sea, sí es posible, porque esto pasó con Pittsburgh hace 22 años cuando jugaron contra Dallas, que Rod Woodson se había lesionado por toda la temporada y lo habían puesto en IR, que es Injured Reserve. Y en el Super Bowl entró a jugar y jugó realmente muy bien. Gronkowski podría llegar a jugar. La cosa con Gronkowski es que yo cuestiono que llegara a jugar, porque no ha tenido en toda su carrera más que una, creo que una sola temporada, donde juega todos los partidos. Entonces, no sé si su lesión, realmente no me acuerdo, si su lesión sea para que le permita sanar y pueda jugar, o simplemente pues espere la siguiente temporada. Lo único que sí, Iván, te puedo decir es que Patriotas sin Gronkowski no fue, no se fue para abajo, siguió ganando. Es correcto. Las últimas 4 o 5 victorias que ha tenido Patriotas han sido de más de 20 puntos de diferencia, perdón, 19 puntos de diferencia. La que menos tuvo fue con la de Steelers, que fueron 19 puntos de diferencia. Las demás, 20, 25, 30 puntos. Entonces, sí le hace falta con Gronkowski a Patriotas, pero no es una necesidad. Claro, aparte que Bennett lo ha hecho muy bien. Considero que ha hecho es un tipo con manos muy seguras y que se posiciona bien en el terreno de juego. Así que no, yo decía esto como una especie como un déjà vu, como una fantasía, pues, algo así. Pero bueno, psicológicamente sería un impacto, ¿no? Pero bueno, yo sé que eso no va a pasar porque la lesión de Gronk es a nivel de la espalda, creo que un disco de la columna, algo así, es el problema que tuvo. Porque el golpe previo que le dieron, que fue el que lo sacó realmente, fue, ¿te acuerdas cuando le rompieron las costillas, cuando aquel encontronazo que tuvo, no recuerdo en qué partido fue, si fue contra los Broncos? Bueno, y ahí prácticamente, él salió, y después fue cuando le detectaron el problema de la espalda. Que bueno, si tú te recuerdas, la semana pasada Jordy Nelson jugó con las costillas fracturadas. Sí. Sí. ¡Auch! ¡Qué dolor! Y con dolor, además. Y con dolor, o sea, wow, hay que tener pundonor para jugar en esas condiciones. De verdad que sí. No me cabe duda. Sí. De verdad que sí. Pero bueno, Roberto, entonces yo creo que con esto ya podemos terminar la edición de hoy. Bueno, nos espera un fin de semana muy interesante, muy bueno. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene ya con el análisis de lo que sucedió, y bueno, de verdad que ha sido un gusto trabajar contigo en esta edición muy buena, por cierto, que sí, hay que llamarla una edición de hechos insólitos, de verdad, porque esta semana han salido unas noticias de verdad demasiado locas, en serio. Por supuesto que lo voy a poner así, por supuesto, cómo lo voy a dejar pasar, ¿no? La edición de la dimensión desconocida. Exactamente. Fin de mundo, pues. Exacto. Así es. Bueno, gran abrazo, Roberto. Nos vemos la semana que viene y te dejo para la despedida. Muchas gracias, pues. Bueno, Iván, muchísimas gracias por todos tus análisis que hiciste de ambos equipos, de las noticias que trajiste previas. Le agradecemos mucho a nuestra audiencia que nos escuche semana tras semana. Por favor, confíen que la próxima semana vamos a tener un gran análisis del Super Bowl y con gusto nos vemos la próxima semana. Señores, muy buenas noches y bye, gone. Chau. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.